hoy. Voy a soñar contigo en esta noche. Te voy a amar, te voy a amar en mi sueño esta noche. Va a ser triste despertar y no poderte ver. Va a ser difícil aceptar que nunca te tendré. Va a ser difícil aceptar que nunca te tendré. Tú eres rica y llevas una vida noble. Tienes todo lo que tú deseas. Jamás vas a querer a un muchacho tan pobre. Yo simplemente con mi guitarra canto canción, pero vivo soñando en tocar las cuerdas de tu corazón. Y otra vez, desde Garupa Misiones, bohemios. Voy a soñar, voy a soñar contigo en esta noche. Te voy a amar, te voy a amar en mi sueño esta noche. Va a ser triste despertar y no poderte ver. Va a ser difícil aceptar que nunca te tendré. Va a ser difícil aceptar que nunca te tendré. Tú eres rica y llevas una vida noble. Tienes todo lo que tú deseas. Jamás vas a querer a un bohemio tan pobre. Yo simplemente con mi guitarra canto canción, pero vivo soñando en tocar las cuerdas de tu corazón. Tú eres rica y llevas una vida noble. Tienes todo lo que tú deseas. Jamás vas a querer a un muchacho tan pobre. Yo simplemente con mi guitarra canto canción, pero vivo soñando en tocar las cuerdas de tu corazón.